Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Latido Indígena. Les saluda Rocío Huaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Y gracias a nuestros compañeros y compañeras de América Indígena en Red, hoy tenemos para ustedes un recorrido por nuestra Apia Yala. Mujer. Estamos en conmemoración, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y en este día, las mujeres del mundo hemos parado nuestras labores para poder salir a las calles, tomar las calles y reclamar la igualdad de nuestros derechos, la equidad de género y el cambio de este sistema capitalista, patriarcal y colonial. Y vamos a iniciar el programa de hoy justamente en una de esas marchas, exactamente en Guatemala. Porque en Guatemala, mujeres campesinas e indígenas reclaman el reconocimiento de sus labores. Ellas se unieron al paro mundial de las mujeres y marcharon en diferentes puntos del país para pedir el respeto a sus derechos y el reconocimiento a sus labores ancestrales. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Carolina Rivas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Adelante, Carolina. Nos encontramos con Emma Maldonado del Comité Campesino del Altiplano. En este 8 de marzo, las mujeres campesinas tienen un mensaje para el estado de Guatemala, si usted pudiera compartir. Bien, muchas gracias. Pues aquí estamos nosotros representando a la comunidad campesina, ya que venimos desde la parte del altiplano. En esta ocasión nosotros queremos manifestar también de que tenemos un estado que de verdad no nos representa, no nos da el apoyo que realmente debería de darle a los campesinos. Entonces, por eso es de que hoy venimos pues a levantar nuestra voz para que el Estado tome en cuenta a la mujer. Como también tenemos un gobierno que es responsable de toda la violencia, como también tenemos a las niñas del hogar seguro, que aún no se ha hecho justicia. Las mujeres rurales son quienes están al frente de muchas de las luchas por la tierra y el territorio, son muchas de las que trabajan la tierra, sin embargo todo esto no es reconocido en este 8 de marzo. ¿Cuál sería entonces el llamado y la exigencia desde este sector? El llamado sería que la mujer campesina también no solo sea utilizada para el trabajo, sino que también ella sea reconocido su trabajo como siendo ellas propietarias, porque hasta hoy vemos que hay en su mayoría hombres que son los propietarios. Entonces esto nos hace seguir adelante. Muchísimas gracias por sus palabras. Recordemos, en Guatemala el 56% de la población son mujeres, la mayoría de ellas condenadas a vivir en la pobreza y pues son parte de la, o es parte de la realidad que precisamente se vive en nuestro país. Y seguimos haciendo un recorrido por esta marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nos encontramos con María Canil desde Conavigua, que tienen un mensaje hoy desde las mujeres sobrevivientes del conflicto armado interno. Es importante reivindicar las luchas que ustedes históricamente han realizado. Si nos podría compartir cuál es el mensaje que ustedes comparten, la exigencia también de justicia que ustedes traen hoy. Bueno, en primer lugar, nosotras acá estamos como con Abiwa, acompañando diferentes alianzas, coordinaciones de organizaciones de mujeres, que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Damos un homenaje a todas las mujeres que han caído por buscar una justicia, por buscar una igualdad entre las mujeres, entre los pueblos. Y acá damos un honor a las mártires que han derramado su sangre por defender la madre tierra, por defender el territorio, igual también por pedir la justicia. Nosotros estamos acá para que se haga justicia a todos los responsables del femicidio, de la violencia sexual a las mujeres en general, las mujeres mayas, las mujeres mestizas, las mujeres negras, y todo el mundo les damos un saludo, que estamos caminando por una causa justa, y queremos que se escuche nuestra demanda, que se cumplan las leyes nacionales, las leyes internacionales, los convenios. Si algunas han sido ejemplo de lucha y de dignidad en este país, han sido justamente las sobrevivientes del conflicto armado interno. En este 8 de marzo, ¿cuál sería su mensaje para todas esas mujeres de hoy, esas mujeres jóvenes que continúan sufriendo ese flagelo de la violencia sexual, de la violencia estructural por parte del Estado? Sí, en primer lugar, nosotras como mujeres que estamos acá, animamos a las jóvenes, animamos a la juventud que sigue este ejemplo de solo nos queda estar organizada para poder reclamar nuestros derechos como mujeres. Igual también pedimos justicia para todas las mujeres que caminan en este momento acá en Guatemala, en otros mundos, que reclamamos justicia, porque igual también sufrimos nosotras la discriminación, el racismo, igual otros pueblos, otros países del mundo sufren. Así que hay un motivo por qué estamos trabajando. Igual también damos un saludo a todas las mujeres que hemos logrado trabajar por una causa justa, llevando los casos de genocidio en los tribunales, y hasta ahora ha habido ciertos delitos que hemos logrado, pero también a pesar que son madres sobrevivientes, abuelas sobrevivientes, y han tenido valor de llevar los casos a los tribunales, las mujeres ichiles, las mujeres del quiché, las mujeres achi. Muchísimas gracias. Escuchábamos este mensaje desde Conabigua, la coordinadora de viudas de Guatemala, mujeres sobrevivientes del conflicto armado interno, que por años nos han dado una cátedra de lo que significa romper el silencio y buscar la justicia en este país. Y hoy nuevamente salen a las calles denunciando justamente esa falta de justicia y denunciando que los problemas estructurales de la guerra continúan presentándose y continúan afectando la vida de las mujeres guatemaltecas. Regresamos hasta Estudios Centrales. Y ahora nos trasladamos hacia el sur de la Vía Yala, hasta Argentina. Allí, mujeres de 3 pueblos originarios marchan por el 8 de marzo, pues multitudinarias han sido las marchas realizadas por mujeres trabajadoras que se vivieron en las diferentes ciudades argentinas en el marco del paro internacional de mujeres. En resistencia, mujeres de los pueblos originarios Toba, Mocoví y Huichi se hicieron presentes en la marcha exigiendo justicia. Damos pase a continuación a nuestra compañera Valle Nguyen de FM Aire Libre. Pueblos originarios marchando también. ¿Qué significa para ustedes marchar juntamente con las demás mujeres de acá de Chaco? Bueno, muchísimas gracias y saludo muy especial a todas las mujeres en todo el país. Nosotras es la primera vez que marchamos como comunidad indígena, mujeres indígenas. Hemos convocado de los 3 pueblos, mujeres huichí, mujeres mocoví y nosotras las com, porque por muchos casos que fueron impunes, en el caso de la niña Natalia Flores de acá en Resistencia, el caso de la niña también en Juan José Castelli, el caso Ramírez, en Pompeya, que hace poco también pasó una niña de tan solo corta edad que fue asesinada y violada. Nosotros venimos acá al Superior Tribunal de Justicia a exigir justicia para aquellas mujeres que fueron asesinadas, que no no se han resuelto el caso hasta en el momento. En el caso de Natalia Flores, por ejemplo, el padre de la chica luchó mucho para que se haga justicia de lo que le pasó a la hija, y hasta que también fallece el papá y hasta ahora quedó impune el caso. Entonces nosotros venimos a reclamar al Superior Tribunal de Justicia. Hemos dejado un petitorio ahí, la Cámara de Diputados también, porque queremos exigir que hay un proyecto presentado por el diputado Charole, mandato cumplido, que se reforme la ley electoral que tenemos a nuestro instituto, y nosotros queremos que sea incorporado el cupo femenino a nosotras las mujeres indígenas, para que cuando se forme una lista tiene que ser por ley que esté incorporada a las mujeres. Bien. ¿Y ahora crees de que estos tipos de movimientos, de marcha, puede empoderar más a las mujeres, que las mujeres puedan despertarse más? ¿Cómo lo tomaron ustedes como mujeres indígenas, ver de que las mujeres están movilizándose, no solamente en este día particular, sino que muchísimas veces siempre las mujeres están presentes? Y mira, esto nosotros dijimos que es primera vez porque es como que llegó el momento que las mujeres se despiertan y que, por supuesto, reclaman por su derecho como mujer. Porque los partidos mayoritarios, por ejemplo, es por ley el cupo que tienen a nuestras mujeres. Bien. Inocencia, para cerrar, un mensaje para las mujeres, que bien sabemos de que el programa sale a nivel nacional. Y bueno, mi cordial saludo, mi cariño a todas las mujeres, y no bajemos los brazos, que ninguna mujer esté ocultando todo. Porque el asesinato, la violación es en cada segundo, y ojalá que el resto de las mujeres que me estén escuchando, que no esté ocultando. Y a las mujeres profesionales que están, que entienden en el tema, que también tiene que ser solidaria, porque hay mujeres pobres que no puede pagar un abogado, que no puede pagar un psicólogo cuando es violada. Ojalá que también nos ponemos una sola camiseta, una sola remera, y defendemos, ¿no? Ese es mi mensaje para todas las mujeres del país. Bien, muchísimas gracias. Así escuchábamos a Inocencia Charole, quien está en la parte del Instituto del Aborigen Chaqueño, desde acá, de Chaco, para Aire Libre. Y en esta conmemoración también queremos compartir un testimonio de una joven indígena. Bueno, nuestra compañera Nadia Castañeda, de Radio Guayacocotla, nos comparte el testimonio de Rosa. Rosa es una mujer indígena que, a pesar de las desigualdades existentes, lucha por salir adelante. Escuchémosla. Tengo 23 años, soy de una comunidad de Chicontepec. Bueno, pues yo en mi caso sí he vivido muchas experiencias, y aún así sigo estudiando, le echo ganas. En mi familia somos nada más, bueno, en el caso de mí, pues mi papá con mi mamá se separaron por problemas. Y nada más yo y tengo una hermana gemela, y el caso que mi hermana pues no pude estudiar, pero hay están la esperanza de que pues primeramente yo termine, y la estoy animando que siga estudiando, que después de mí pues que ella va a seguir, la voy a apoyar. Estoy trabajando con una señora, la cual pues hago limpieza, limpio la casa, limpio todo, pues hago de comer, pues llegan sus hijos de vacaciones, pues les preparo algo, los apoyo en lo que puedo, les ayudo, y también ellos también, pues dicen, no, pues nos apoyamos, tú me apoyas en las vacaciones, pues yo te apoyamos, te pagamos, y así estamos así. Con el dinero que me gano en las vacaciones, pues con eso pago mi renta, pago lo que es mi inscripción, y me siento orgullosa de mí. ¿Por qué? Porque mis cosas que yo me pongo hasta ahorita, mi mochila, mis útiles, me las he comprado yo, mi laptop me la he comprado yo, y hasta el momento pues me siento así, bien, aunque sé que hay personas que me dicen, o como esa persona que me dijo, no, pues tú ganas más que yo, pero yo en el fondo de mi corazón me digo, pues, pues uno como mujer se puede, de que se puede, es cuestión de echarle ganas y tener fe y se puede. Me he decaído, no digo que no me he decaído, sí me he decaído, pero en los momentos cuando me siento más así, a veces pienso, así pienso, ¿no? Pues todo lo que he pasado y hasta ahorita dónde estoy parada, que a veces estoy parada, ¿dónde estoy ahorita? Saco, o sea, como, ¿de dónde saco más fuerzas? Pues de que me digo, pues quiero lo mejor para mí, que tengo que echarle ganas, que no quiero sufrir, que quiero lo mejor para mí, que quiero independizarme, no quiero vivir una experiencia como la de mi mamá, ¿no? Quiero vivir algo diferente. Eso es donde saco más. Me motivo y también con la ayuda de, bueno, los, a veces acudo a los profes, me dicen, no, pues Rosa, tienes que echarle ganas, échale ganas. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Veracruzana Intercultural en Ixhuatlán de Madero. Estoy estudiando la licenciatura para el desarrollo intercultural. Mi tema de investigación con la que estoy trabajando es sobre la alimentación de los jóvenes de la comida tradicional en la comunidad de Soltepec. Y yo como mujer les invito a todas las mujeres que sí se puede. Siempre tienes que tener presente que tú puedes y que todo se puede y no tiene por qué ser diferencia de sexo, no, no tiene que ser hombre, el hombre siempre, ¿no? Que mujer también se puede. Y que invito a todas de que si uno quiere, pues puede seguir adelante, echarle ganas y que se necesita también el amor de uno mismo. O sea, el amor de uno mismo es lo que te va a hacer. Tienes que quererte a ti mismo para empezar y de ahí parte todo, quererte a ti mismo. Seguimos nuestro recorrido por la Gran Via Yala y ahora nos vamos a ubicar en El Salvador, en el pulgarcito de América, pues allí los dirigentes y las dirigentes indígenas están preocupados y preocupadas por los resultados de las elecciones, pues las elecciones parlamentarias realizadas en El Salvador en la última semana han traído preocupaciones a la dirigencia indígena, ya que las fuerzas políticas conservadoras del país han obtenido mayor votación, lo que podría implicar retrocesos en la aprobación de leyes claves como la Ley General de Agua. Nos informa Giovanni Rodríguez desde Radio Censunat en El Salvador. Saludos amigos de América Latina. Desde Radio Censunat al occidente de El Salvador, esta es la información. Las elecciones del pasado domingo 4 de marzo dejaron gran preocupación a las comunidades indígenas del departamento de Sonsonate. Los resultados que se están obteniendo posterior al proceso y cómo estarían quedando conformada la Asamblea Legislativa para este periodo es lo que pone en alerta a las comunidades. Es por ello que conversamos con Nicolás Sánchez del Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco, Muina, quien sostiene que como pueblo indígena seguirán en la lucha por la reivindicación de sus derechos y que los políticos deben de entender que ya no debe de existir en sus proyectos la discriminación. Nosotros desde la perspectiva de pueblos indígenas consideramos que desde nuestra realidad nosotros vamos a seguir impulsando el respeto y la reivindicación de nuestros derechos que constitucionalmente están reconocidos después de la reforma constitucional, ¿verdad? Vamos a ir trabajando independientemente de cómo esté la situación, como dicen, aritmética en la Asamblea Legislativa. Consideramos de que los políticos deben de entender en que ya no cabe dentro de sus proyectos políticos la discriminación hacia sectores de la sociedad salvadoreña y que deben de tomar en cuenta que los pueblos indígenas tenemos pues un espacio dentro de la sociedad y dentro de la lucha que hacemos por nuestros derechos, los cuales tienen que ser tomados en cuenta y respetados por todos los sectores políticos que manejan la cuestión pública en el país. Sánchez hace un llamado a los legisladores a no dejar de lado temas como la Ley de Agua con enfoque comunitario y la Ley de Seguridad Alimentaria, temas que quedarán pendientes al término de la actual legislatura. son temas que quedaron pendientes ahí, que no sabemos si la legislatura actual todavía haría tal vez algún esfuerzo por solventar esa deuda, ¿verdad? Sabemos que la ley del agua es una propuesta que ha surgido de los sectores sociales del país y que ellos tienen que tomar en cuenta, pues, que es el pueblo el que está exigiendo la aprobación de esa ley, ¿verdad? Igualmente la ley de soberanía alimentaria, que es otra propuesta que se está haciendo, ¿verdad?, desde la sociedad, del movimiento social, para también asegurar, pues, que el pueblo salvadoreño tenga mecanismos de cómo lograr una alimentación sana, una alimentación, diríamos, correcta, ¿verdad? Y también cuidar el medio ambiente, porque la ley de soberanía alimentaria también está, diríamos, enmarcado dentro de la relación que debe de haber entre el cultivo de alimentos y el cuidado al medio ambiente. Y consideramos que el resultado que se ha tenido también no es, digamos, en que en el caso de Arena haya logrado un triunfo, porque se ha mantenido con su caudal de votos que tuvo en la elección anterior. Según las comunidades indígenas, luego de estas elecciones ven un retroceso en la aprobación de la Ley General de Aguas, ya que con más diputados de derecha será imposible una buena negociación que no beneficie a las grandes empresas, quienes están interesadas en tomar el control del agua en el país. Desde Sonsonate para Latido Indígena, informó Giovanni Rodríguez. Y ahora nos vamos a trasladar hasta Colombia para hacer visible una nueva denuncia. Asesinan en el Cauca a un comunicador indígena. Eider Campos Hurtado, comunicador y guardia indígena, fue asesinado la semana pasada, lo que ha vestido de luto a las comunidades en el Cauca, quienes reclaman justicia. Natalia Salazar y Luis Noscue, del colectivo de comunicación Huejia Caseñi de Corinto Cauca en Colombia, nos informan. Desde el tejido de comunicación Huejia Caseñi del territorio ancestral de Corinto Cauca en Colombia, saludamos a todos los compañeros de América Indígena en Red de Aler. Agradecemos por este espacio de intercambio de culturas y conocimientos. Y dolor hay en el Cauca, Colombia. El pasado 5 de marzo asesinaron a un comunicador indígena del resguardo de Pioya, Caldono, Cauca. Según los comunicados expedidos por las autoridades indígenas, se estaba preparando para este pasado lunes una asamblea comunitaria bajo la jurisdicción indígena para presentar las evidencias y conclusiones que incriminan a 3 delincuentes confesos y convictos. Uno de ellos, informante remunerado por el Ejército Nacional de Colombia. A eso de la medianoche del día domingo 4 de marzo, 5 hombres fuertemente armados con fusiles de largo alcance y granadas hacen un asalto a la casa del cabildo indígena de Pioya, entran al primer piso de esta casa de 2 plantas, intimidan y someten a los pocos guardias, 5 o 7, protegidos con el bastón de autoridad, que vigilan el lugar y se llevan a 3 prisioneros que estaban en manos de la autoridad tradicional, para evitar que estos delincuentes con vínculos criminales con la fuerza pública aparecieran en la audiencia programada unas horas después de este asalto. Hace varias semanas se detuvo a un comunero que hacía años que ya no vivía acá, pues tenía su ombligo acá, pero de alguna manera pues ya vivía en los territorios del norte del Cauca, no sé en qué exactamente, pero es cerca de Santander. La comunidad y la guardia indígena de Pitayó, Quichayá, Jambaló y otras fueron alertadas para iniciar el ejercicio de control territorial. El grupo armado, al verse rodeado, dispara contra la comunidad, causándole lamentablemente la muerte al comunicador indígena Campo Hurtado. Más tarde se logra la recaptura de los presuntos delincuentes que estaban detenidos y la de quienes intentaron liberarlos. Pasó una semana, el día jueves pues, se hizo una asamblea extraordinaria para dar a conocer esos hechos y esas situaciones, y en ese sentido pues la comunidad, viendo la situación, pues lo condena, una condena inicial frente a unos cargos iniciales también, porque la investigación continúa, estaba prevista y está prevista todavía una audiencia pública frente a los hechos sucedidos frente a este señor que lo capturan y tiene una serie de cargos. Y el día de hoy, 5 de marzo, en horas de la mañana, en la madrugada, a medianoche, exactamente, en ese sentido, pues pierde la vida un comunero, comunicador a la vez del colectivo de comunicación indígena intercultural y guardia a la vez, fue autoridad cabildante el año pasado, pues en ese sentido, pues pierde la vida este compañero frente a estas balas asesinas de este actor armado. Este grave hecho de violencia y desarmonización contra la comunicación propia de los pueblos indígenas se suma al asesinato de Efigenia Vázquez Astudillo, joven comunicador indígena, quien a manos del ESMAD pierde la vida en medio del desalojo en Aguatibias, territorio del pueblo Coconuco en Puracé, Cauca, el 8 de octubre del 2017. Se solicita de manera inmediata al supuesto ganador del Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, actual presidente de la República de Colombia, a los organismos nacionales e internacionales de defensa de la libertad de prensa y expresión, a la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la FECOLPER, a que se pronuncien y hagan el seguimiento hacia la garantía de la libertad de expresión, prensa y asociación de los pueblos indígenas en Colombia. Esto no solo enluta al pueblo Nasa, a su familia y a los comunicadores indígenas a nivel nacional, sino que además pone en alto riesgo el ejercicio a la libertad de expresión y autodeterminación de los pueblos originarios, en el marco del cumplimiento de la política pública de comunicación de los pueblos indígenas en la mesa permanente de concertación. El día de ayer se hizo una audiencia donde se convocaron a todas las comunidades para que este hecho no quede impune. De igual manera, se destruyeron las armas de los 9 presuntos asesinos del joven comunicador. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, la ONIC, todo el departamento del Cauca, sus familiares, sus amigos y comunidad en general, junto a las demás comunidades indígenas de Colombia, repudian y rechazan el vil asesinato del comunicador del colectivo de comunicación Piolla Estéreo, guardia indígena y excabildante Edier Campo Hurtado, del resguardo de Piolla, territorio de Sapta, Maquihue, Caldono, Cauca. Reportó para América Indígena en Red de Aler, Natalia Salazar y Luis Noscue, comunicadores indígenas del tejido Huejia Caseñi, cabildo indígena del territorio ancestral de Corinto, Cauca, Colombia. Y volvemos hasta México, porque en México continúa el reto de la enseñanza de las lenguas indígenas. En Guadalajara se realizó el 9º Festival de Lenguas Maternas, que este año estuvo enfocado en la enseñanza de las lenguas indígenas y en las dificultades que tienen los y las hablantes originarias en las escuelas. Arturo Espinosa, de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Pole, nos informa. Se llevó a cabo el 9º Festival de Lenguas Maternas, que organiza el Grupo de Alteridades Lingüísticas de la Universidad de Guadalajara. Este año llevó el título de Enseñanza de las Lenguas Indígenas, donde se desarrolló un panel de discusión en que se respondieron algunas interrogantes acerca de cómo se vive el proceso de enseñanza en los diferentes grados escolares. Sergio Salmerón, hablante de la lengua purépecha, comentó las dificultades que sufrió para comprender el español que se le impuso sobre su lengua materna a lo largo de su vida escolar. No es fácil determinar, por ejemplo, la educación bilingüe. Estudié en una escuela que supuestamente era bilingüe, ¿no? Se supone que tendría que ser como primera lengua el purépecha, como segunda el español, pero es algo que es totalmente contradictorio. Porque yo recuerdo, y lo tengo bien claro en memoria, que en mi enseñanza o las clases, todas en general, de la primaria, desde el primer grado hasta del sexto, todo era en español. Cuando tenía una boda, ya miraba a mis mismos compañeros diciéndoles, oiga, disculpe maestro, no entendí. Y pues, ¿qué creen? La respuesta, un zape. Un zape en la cabeza, estigmatizándome de que toda aquella sinónimo de que, por ejemplo, no sabes, ¿no? Los panelistas expusieron los factores que obstaculizan la enseñanza de las lenguas maternas en las escuelas. Bueno, yo creo que uno de los factores, hablando de comunidad, que obstaculizan las lenguas es, actualmente creo que son los padres, porque los padres ya no quieren que sus hijos hablen la lengua, porque muchos de los hijos son migrantes, vienen aquí a Guadalajara, sobre todo a trabajar como empleadas domésticas y como los hombres, por ejemplo, en la construcción. Entonces, ellos, por ejemplo, les piden a los maestros que les enseñen directamente el español a los hijos y no tanto la lengua materna, porque últimamente ya el gobierno lo que ha hecho es poner maestros bilingües. O sea, hay algunos maestros que son del Istmo, enseñan el zapoteco y el español, pero los padres son los que ya no quieren que los hijos hablen tanto el zapoteco porque dicen que sobre todo para evitar que sean discriminados cuando migren. Reportó Arturo Espinosa, de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Hasta aquí el latido indígena de esta semana. Gracias por acompañarnos. Un grande abrazo a todas las mujeres que nos están escuchando y, por supuesto, un abrazo de lucha, un abrazo para seguir en esta reivindicación que involucra la obtención de un mundo en el que sea posible el buen vivir para todas y para todos. Les acompañó Rocío Huamancóndor Paz desde Quito, Ecuador, aquí en la sede de la Coordinación General de ALER. Hasta la próxima. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.